La mala vida. Es el único juego que hay en esta habitación. Muy bien. Pues sí, ahí están las joyas. No tiene más que robarlas, venderlas en el extranjero y luego vivir felizmente con... Anita Lua Lua Luz Lua Anita Lua Lua Luz Lua Anita Lua Lua Luz Lua ni Lua Luni de la tribu guerrera que no se rinde, la más bella de la tribu guerrera que no se rinde, Luanita, Lua, Lua, Luz, hijita venía. Decirle al mundo seamos todo de pequeño y siempre luz. Luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz de luna, luz de luna, de sueño de imposible y de real y real. Luanita, Lua, Lua, Luz. La más bella de las flores, aunque no lo crean señores, la más bella de la flor, la que en mi jardín salió. De las flores, crean o no lo crean, señores, la más bella de las flores, la que nació de mis amores. Lua, Luana, Lua, Lunita, Lua. Bonita, mi niña linda, tú eres luz. Para que el mundo sea un lugar un poquito mejor, tú viniste a ayudar a tu mami, mami, mamita, wow, wow. Que se me salen los pies de la cunita, wow, wow, wow. Que tú no tienes la voz tan bonita, oh, ay, como yo, que está cortita, que está reventa, de tanto cambio de temperatura, de ciudad, de madre, de barriguita, dice que viene tu barriguita, nona, yo digo, ay, mi niña, no, no, de mi barriguita vienes tú, y tu nombre yo te lo puse, sí, buscando entre todo el que más te pegara, porque tú destrozo del cielo, lunita, lunita, eres tú, que naciste para ser luz, en un mundo donde los traidores y osqueros